Diego, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿cómo va? Buen día. Bueno, ahí me imagino ultimando detalles todo en lo que será un nuevo festival y un nuevo desafío. Estamos justamente cerrando el cronograma de todas las actividades. Se complica porque es como que cada año queremos hacer más, pero seguimos con los mismos días y mismos espacios. Así que bueno, pero bueno, es un Tetris interesante que ya lo deberíamos haber terminado, pero bueno. Estamos hoy ya, ahora en 1 hora, 2 horas va a estar en la página para que todos puedan mirar ahí el detalle. Sí, como decías vos, es el quinto festival y la verdad que parece que hubiéramos empezado ayer, pero el viernes, el jueves pasado entró el catálogo en imprenta y este catálogo en particular lo que tiene es un detalle, un repaso de las 4 ediciones anteriores. Y nada, ahí es como que nos damos cuenta del recorrido, ¿no? Que hemos hecho desde el año 2013 hasta ahora y nada, es como un momento de celebración también, ¿no? Porque en ese momento que empezamos, llegar al quinto era como algo lejos, pero bueno, ya estamos, acá estamos. Bueno, y este quinto que trae algo que es realidad en San Carlos de Bariloche, es ida y vuelta que tiene con el hermano país de Chile, y en este caso, en este FAP, se va a ver en concreto porque va a haber posibilidad de ver cine chileno también. Claro, este año fue uno de los grandes cambios que hemos hecho en el reglamento que sumamos a la región patagónica de Chile, a las competencias de la región patagónica nuestra, entendiendo, digamos, que tenemos una montaña, un límite geográfico político que para lo que es en este caso, el arte audiovisual no lo es. Entonces, nos resultaba interesante convivir y compartir, sobre todo que en Chile en los últimos años están como con el fomento al audiovisual un poco más aceitado y demás. También nos hicimos amigos de un festival del sur de Chile, de Coyhaique, y donde comulgamos en muchas cosas que tenemos como ideales al momento de diseñar y armar un festival, ¿no? ¿Qué cantidad? Bueno, la selección ya está publicada, pero fue impresionante la cantidad de recepción que hubo de material, ¿no? Bueno, este año creo que el superamos la recepción, la convocatoria, justamente por este cambio de reglamento, ¿no? Al incorporar a Chile. De todas formas, sí, siempre hacemos análisis, lectura de la convocatoria y es como que son varios factores, me parece, al momento de hacer el análisis. Yo creo que el festival lo que hace es motivar y estimular a los realizadores. Nos sucede que nos llaman en la última semana que está tocando la convocatoria pidiéndonos, por favor, un par de días más. Eso creo que también está buenísimo porque es uno de los objetivos del festival, ¿no? Lograr ese vínculo con los realizadores y que entiendan que este espacio es para ellos. Después, obviamente, no sé, hay algunas secciones que por ahí van bajando, pero bueno, también tuvo que ver con este parate y demás que tiene que ver con el fomento audiovisual, que espero que se reactive y se está reactivando, de hecho, como para que los realizadores puedan hacer y puedan seguir produciendo, ¿no? Así que bueno, sí, se superó la convocatoria otra vez. Diego, en 33 de mano, programa que repasamos acá, hubo un grupo de mujeres realizadoras que contaban del espacio que van a tener también en este FAP. Sí, era lo que te decía antes, como que nosotros nos gusta seguir sumando, siempre intentamos que durante esos días no solo quede todo dentro de la sala o en lo que es la proyección clásica de cine, sino que sumamos otras actividades. Y es el primer encuentro de mujeres medio audiovisuales patagónicas que se va a realizar en el marco del FAP el 21 y 22 de septiembre. Así que también estamos contentos con eso, con el grupo de chicas que está trabajando acá en Bariloche, sumándose al FAP, colaborando, apoyando. Y nosotros dándole el espacio y aprovechando la sinergia, ¿no? Porque de repente nosotros tenemos jurados súper interesantes que también van a estar en el encuentro, van a formar parte. Así que bueno, está buenísimo eso que va a suceder y ajustando todo, ¿no? Del 18 al 24 ya están confirmados los espacios de proyección. Los espacios, sí, son la Baita y la Biblioteca Sarmiento donde sucede lo que es la competencia formal. Después tenemos salas satelitales, le decimos nosotros, el Bolsón, Dinahuapi, estamos cerrando con Villa La Angostura también. Kilómetro 18, sala de prensa, Concejo Deliberante, son todas salas que sumamos, la sala de prensa, de turismo también, donde van a haber talleres, el salón del Hotel Inacayal, donde vamos a hacer funciones y charlas y talleres. También vamos a desarrollar el jueves 21 por la mañana la ronda de negocios, que es la primera vez que lo vamos a poder hacer. Uh-huh. La verdad está buenísimo eso. Siempre quisimos del primer festival tener ronda de negocios, lo pudimos concretar en este quinto. Así que bueno, nada, ahí, con un montón de espacios y esperamos que puedan participar la mayor cantidad de gente posible. Diego, te dejamos seguir ahí preparando todo del 18 al 24, el Festival Audiovisual Bariloche, ya en su quinta edición. Abrazo grande, hermano. Abrazo grande, gracias, están todos invitados y espero que nos veamos pronto.